Vamos a dar comienzo a la segunda charla magistral de este séptimo Congreso de Economía Austríaca y que nos la va a ofrecer Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile y una persona muy conocida desde luego en su país y también incluso aquí en España, con lo cual, bueno, seguro que vamos a disfrutar enormemente de su conferencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón, gracias. Voy a cruzarme para no entorpecer el... Déjenme comenzar agradeciendo por esta invitación a exponer aquí en Madrid una charla de un tema que a mí me parece que es el tema fundamental del pensamiento liberal y el tema fundamental para todos aquellos que queremos ver a nuestras sociedades avanzar por el buen camino, lo que significa avanzar por el camino, reducir el tamaño del Estado, así lo pienso yo por lo menos. Y siempre parto esta charla, ahora la adapté al contexto de lo que estamos discutiendo aquí, pero en otras partes la he dado también, y siempre parto haciendo un ejercicio con el público que está presente. En general, muchos estudiantes o empresarios que no son muy versados en temas ni de economía, nunca han leído probablemente mucho ni a Hayek, ni a Mises, ni ninguna de esas cosas. Entonces, parto preguntándole a ver si reconocen al personaje de la foto. ¿Hay alguien aquí que sabe quién sea este personaje que pueda levantar la mano? Este es un público de gente muy educada. Andrew Carnegie. No, este es Andrew Carnegie. ¿Pero por qué parto yo haciendo esta pregunta? Porque Andrew Carnegie fue el Bill Gates de la época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si yo les preguntara a ustedes, bueno, esto parece que no, así que voy a tener que cruzar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es ese personaje? No hay nadie que no sepa quién es. ¿Por qué hago yo esta introducción a la charla? Porque Carnegie y Marx fueron contemporáneos. Y los dos fueron, digámoslo así, líderes en su liga, por decirlo de alguna manera. Carnegie fue un inmigrante escocés que llega a Estados Unidos iletrado, en el sentido de que no había ido a ninguna universidad, a ningún colegio, un hombre muy pobre, llega trabajando en los ferrocarriles, en busca del sueño americano, ¿verdad? Y Carnegie termina siendo el hombre más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo. Revoluciona la industria del acero en Estados Unidos, eso permite la expansión del ferrocarril. Ah, perfecto, gracias. Eso permite la expansión del ferrocarril, en fin, la construcción de las grandes ciudades, todo eso. Y se transforma además en un gran filántropo, como sabemos. Marx, ya lo conocen, a lo único que se dedicó toda su vida fue a escribir y a investigar. No trabajó prácticamente ni un día en su vida en algo que no fuera lo intelectual. Vivía de los dineros de su mujer, le vivía de los dineros que se le enviaba a su padre, de lo que Engels lo financió después, en fin. Nunca pisó una fábrica, se dice, en su vida. Nunca entró a ver realmente cómo funcionaba. Y la pregunta que yo le hago a la gente cuando doy esta charla es, a ver, ¿quién tuvo más influencia en la historia? Ahí a mí me parece que Carnegie, que representa el mundo de lo que hoy día consideraríamos gente poderosa, gente con dinero, gente con influencia política, hasta cierto punto relevante desde el punto de vista de lo que los políticos hacen, ¿no es cierto? Los millonarios siempre están en los círculos de los políticos. Y un gran innovador, y Marx, un tipo que lo único que hizo, él se definía a sí mismo como un ratón de biblioteca. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esta idea? De que al final no existe nada más poderoso en lo que es el transcurso de la historia humana que las ideas de los intelectuales. Y eso es algo que es una premisa central del credo liberal, lo dice Hayek en Los Fundamentos de la Libertad. O sea, Hayek explica, y él fue probablemente de la escuela austríaca el que más tiempo se dedicó a todo el tema de los intelectuales y cómo influyen en la sociedad y la evolución institucional, finalmente. Hayek nos dice, esa es una premisa central del credo liberal, y con lo que concuerda con Keynes en su famosa cita de la teoría general, de que al final todos los que creen no ser, digamos, objetos o sujetos de ideas o de pensadores son economistas de algún, o son esclavos de algún economista difunto o algún filósofo político, ¿verdad? Lo mismo dice John Stuart Mill, tiene varias reflexiones sobre esto, a ver si me pueden mostrar la próxima lámina. Estos son solo algunos ejemplos de personas que han escrito en torno a la importancia que tienen las ideas desde el punto de vista del impacto sobre las instituciones y el impacto que tienen finalmente para los resultados de la economía en un país, todo finalmente, No es lo único que importa, pero a mi juicio es lo más relevante. Ludwig von Mises tiene un capítulo entero en la Acción Humana donde analiza la importancia de las ideologías y de las visiones de mundo, ¿no es cierto? Y él les dice directamente que el resultado de la historia, o la historia es el resultado de las ideas que predominan. Lo dice así, más o menos en esas palabras. Max Weber es otro que le asigna mucho valor a todo lo que es la idea de la ética y las formas de ver el mundo. Según él, el capitalismo surge de toda esta concepción protestante de la riqueza y del trabajo, ¿no es cierto?, en su famosa obra. Bueno, ahí está Hayek, que ya lo mencioné. Douglas North, otro premio Nobel de Economía, que ha hablado mucho del impacto de las ideologías sobre las instituciones, sobre la evolución institucional, en unas teorías que son más o menos complejas, pero que los ponen en el centro de la discusión. ¿Por qué yo le explico esto a la gente? Tal vez en este escenario no sea tan necesario, pero cuando a mí me toca darle charla a estos empresarios o a estudiantes, es por la siguiente razón. A mí me han dicho muchas veces, oye, ¿de qué sirve todo lo que tú estás haciendo? ¿Qué importancia tiene? Está bien leer, escribir. Te admiro por haberte leído un libro de Hayek o eso, pero ¿qué importa que a mí se haya escrito un libro que se llama La Acción Humana? ¿Qué cambia en la realidad? No tiene una importancia. Tienen que pensar en personas que están muy metidas en el mundo, como diría Hegel, de lo concreto. Que están en la práctica del día a día. Entonces, a un hombre de negocios, que son los que nos interesa atraer, por ejemplo, para que nos financien nuestras instituciones, ¿no es cierto? Es lo que yo, por lo menos, he hecho en Chile. Y la Fundación para el Progreso hoy día tiene, por suerte, sponsores muy generosos. Pero son personas que nunca han leído Hayek, y no se van a tomar el tiempo de leerse las 500 páginas de Los Fundamentos de la Libertad. Pero hay que llegar y explicarles por qué esto es relevante. Y eso es lo que yo digo. Milton Friedman, a ver si me muestras la próxima. Bueno, esta es la estructura, voy a entrar después a Milton Friedman. Esta es la estructura muy simplificada. Es un libro que se publicó, tal vez lo conocen, a Wayne Layton y Edward López. Yo conozco a los dos autores, lo publicó por Stanford University Press, donde ellos muestran... Yo simplifiqué un poquito más el triángulo que ellos tienen en ese libro, pero básicamente la teoría de la evolución social es un poco esa, ¿no? Que tú tienes la idea de los intelectuales, estos escribanos oscuros por ahí, ¿no es cierto?, pensando en cosas que todo el mundo considera inútiles, y estos tienen una influencia, tienen un impacto en obviamente en los estudiantes, obviamente en los periodistas que estudian con ellos, los historiadores, en fin. Que se va y van ellos creando un cierto clima de opinión. Que esto puede tomar tiempo, ¿no es cierto? Pero van creando un clima de opinión y van influyendo en líderes, intelectuales, en fin, empresariales, de todo tipo, y terminan formando un cierto sentido común. Y eso lleva a ciertas instituciones, porque finalmente lo que se instala en el público hace que haya una presión sobre la clase política, ¿no es cierto?, para que se realicen determinados cambios. Esto va en contra, hasta cierto punto, del paradigma puramente racionalista de la política. O sea, en el sentido de que no es solo public choice, no es solo maximización de beneficio. Muchas veces los políticos también están movidos, son motivados por ideas, por ideología. Me parece justo tal cosa, o me parece injusto un sistema como el capitalista. También son importantes esas variables. Yo diría incluso más importante muchas veces que el mismo cálculo racional. Y en esto Keynes era estuvo muy bien. Su análisis, cuando él dice que está largamente sobreestimado la importancia del interés en el mundo de la política, en el mundo de cómo funciona la sociedad, de que todos perseguimos nuestro puro interés y ahí nos quedamos. Es más que eso. Entonces, sí se generan instituciones que obviamente se establecen determinados incentivos y eso lleva a ciertos resultados. ¿No es cierto? A ver si me muestro la próxima. Aquí estaba lo que le decía Friedman y Rose Friedman. Yo creo que y puede haber sido por la influencia que tuvo Hayek en él, porque tuvo mucha influencia desde el punto de vista filosófico Hayek sobre Friedman. No así en lo económico, lamentablemente. Pero yo creo que tiene razón en esto, fíjense, que este análisis de Friedman, este insight que él hace en Free to Choose, si ustedes lo leen también, Friedman vuelve sobre por qué Estados Unidos abandonó su camino de los Founding Fathers, que era un gobierno extremadamente limitado, y Friedman explica, bueno, lo que pasa es que ya en la década del 20 en Estados Unidos los campus universitarios del país eran todos socialistas. Entonces, claro, llega la Gran Depresión, llega el New Deal, el Brain Trust de Roosevelt, era pura gente graduada de Columbia, casi pura gente de Columbia, y eran todos partidarios de un Estado interventor redistribuidor, el Welfare State. De ahí surge el Welfare State en Estados Unidos, de ahí no se paró nunca más el monstruo. Creció, creció, creció sistemáticamente. Entonces lo que dice Friedman, y esto lo estamos viendo hoy día en Chile de manera muy, muy poderosa, y es realmente trágico lo que está ocurriendo en Chile. que es tal vez uno de los íconos de las reformas liberales del mundo más emblemático. Entonces Friedman dice, y Rawls y Milton dicen que un cambio mayor en la política económico-social es precedido por un giro en el clima de opinión intelectual y que eso puede durar décadas, ¿no es cierto? Y que esa corriente se esparce en el público y después genera presión para que los políticos hagan determinados cambios. O sea, yo creo que esta afirmación es esencialmente correcta. No creo que sea lo único que determina los cambios institucionales en un país, pero creo que sí es muy real y es fundamental. Y es un poco lo que le dice Hayek a Sir Anthony Fisher, ¿verdad? Cuando Sir Anthony Fisher lo va a ver a la London School of Economics, le dice, ¿qué puedo hacer para revertir el avance del socialismo en Inglaterra? Y le dice, quiero entrar a la política, y Hayek le dice, no pierda su tiempo, ¿verdad? Entre a financia a los intelectuales y ellos harán el trabajo. Que es lo mismo que dice George Soros, que vamos a ver ahora en un poco rato más, si me muestra. Entonces, acá hay dos casos emblemáticos, el del Institute for Economic Affairs en Londres, ¿verdad? Que Margaret Thatcher le manda una carta a Sir Anthony Fisher diciéndole que si no hubiera sido por el rol del Institute of Economic Affairs, probablemente ellos no habrían llegado a poder hacer la reforma económica que hizo Margaret Thatcher para sacar rescatar a Inglaterra del socialismo. Porque el Institute of Economic Affairs dio una batalla campal en el plano de las ideas en términos académicos, de opinión pública, y eso generó la plataforma en el cambio de opinión para que ella pudiera... Eso lo reconoce la misma Margaret Thatcher en una carta que le manda a Sir Anthony Fisher agradeciéndole. Sir Anthony Fisher, para los que no saben, fue un gran empresario inglés, ¿verdad? Aristócrata que financió una serie de instituciones como Atlas, como este Institute of Economic Affairs. Creo que también estuvo en Canadá, algo tuvo que ver con el Fraser Institute y otras más. Y otro caso es Timbro. No sé si ustedes conocen el caso de Timbro, pero Timbro es otro think tank que está en Estocolmo, en Suecia. Y este lo financian y lo fundan un grupo de empresarios suecos después que se asustan en la década de los 60 de que la socialdemocracia sueca, que tenían ese acuerdo que al que siempre llegan los empresarios con los gobernantes de centro izquierda, que es como, mira, no, ciérrame un poco la competencia, cóbreme unos impuestos relativamente altos, pero no muy altos, y nos arreglamos. Yo te financio las campañas y nos apoyamos y nos juntamos todos una vez al año en mi yate a celebrar el año nuevo. Que es un poco lo que ocurre hoy día también. Porque esto no es una caricatura, esta es la realidad de las cosas. Y cuando se radicaliza la socialdemocracia y se vuelve socialista definitivamente en Suecia, empiezan a hablar de nacionalización, expropiación y todo lo demás, uno de estos empresarios, muy importante sueco, empieza a decir, ¿pero qué les pasa a esta gente? Si esto venía funcionando relativamente bien. Y se pone a leer a la izquierda, se pone a leer a Marx, distintos autores de izquierda. Y llega a la conclusión de que la cultura y la idea es el tema. Eso es lo que llega a la conclusión. Aquí hay que convencer, hay que tomarse la cultura y las ideas. Y que generando un clima de opinión favorable a nuestras ideas, vamos a poder contrarrestar el avance, digamos, del socialismo en Suecia. Y Timbro tiene un presupuesto, creo que el endowment es de 50 millones de euros, no, lo cual no es malo para un país tan chico. Es como el de Juan de Mariana, más o menos me han dicho. Y bueno, en definitiva, dan una batalla importante y después en los 90 las reformas y todo lo demás, Timbre tuvo un rol y hasta el día de hoy es muy importante el instituto. O sea, esto es muy importante, tener gente que está dedicada al tema intelectual y que está dando ciertas peleas en el mundo de lo público y en el mundo académico es muy relevante. Si uno no hace eso, va a haber otros, como decía Ayn Rand, que van a tomar esa iniciativa y finalmente van a llevar las sociedades por el camino que uno no desea. Y ahí, lamentablemente, hay un cortoplacismo de la clase empresarial. Yo creo que son los principales. Claro que a muchos del liberalismo no les conviene porque son cortoplacistas, ¿eh? Pero yo creo que son los principales responsables de que esto se pueda hacer. Porque, al final, si tú no tienes cómo financiar todas estas instituciones, no pasaría nada. O sea, el Cato Institute en Estados Unidos se financia 100% privado, la Heritage Foundation también, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que hay que tratar de explicar y, lamentablemente, a veces... Yo he visto en el mundo liberal, también nos pasa mucho que nos quedamos discutiendo si hay que eliminar el sistema de reserva fraccional o introducir uno de 100%, y eso está súper bien. Pero lo relevante es que ahora nos están dando una paliza en el plano de las ideas en el mundo entero. Y ahí hay que convencer gente de que nos ayuden y que nos apoyen a los intelectuales que nos dedicaríamos probablemente a ganar plata haciendo otra cosa y no a lo que estamos haciendo ahora si es que no tuviéramos el apoyo de algunos sponsores. ¿No es cierto? Entonces esto es relevante explicarlo. En la próxima... O alguien que sí entiende este tema, es George Soros. Obviamente, todos lo conocen, multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, de mucho talento, mucha habilidad, obviamente, en los mercados financieros. Pero Soros tiene una historia bien, bien interesante. Yo creo que Soros le da importancia a esto porque él fue alumno de Karl Popper en Inglaterra, cuando él emigra de Hungría, o lo conoció muy bien, y a Hayek también, lo seguía. Y Karl Popper fue alguien que también escribió bastante sobre la importancia de la idea. Karl Popper llega a afirmar que todas las guerras religiosas prácticamente, o todas las guerras, las grandes catástrofes de la humanidad han sido producto de la obra de intelectuales. Que los intelectuales han sido con el nacionalismo, el nazismo, el comunismo. Y ustedes han visto que su obra La Sociedad Abierta y sus enemigos es básicamente un análisis, ¿no es cierto?, de pensamiento de filósofo. Y de cómo son los que siembran, ¿no es cierto?, la semilla para el totalitarismo. Entonces, Soros es una persona que tomó esa lección y él financia, se gasta en su red de Open Societies y todo eso, se gasta decenas o cientos de millones de dólares en influir en la opinión en el mundo entero. No solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, en Europa del Este, bueno, están en distintas partes. Entonces, este es un ejemplo que cuando uno lo plantea a los empresarios les hace mucho sentido. Si Soros lo hace, entonces tal vez tiene que tener algo esto, porque él no pone su plata donde se pierde. Así que el próximo, bueno, un ejemplo de alguien que nos está haciendo la vida muy difícil hoy en día, ¿no es cierto? El señor Piketty, que apenas salió en Chile, como estamos con toda esta discusión de la desigualdad y que hay que cambiar el modelo, volver a un modelo socialista porque la desigualdad es tan terrible, a pesar de que nunca ha estado mejor que hoy, pero bueno, salió este señor y le dio una cantidad de munición a los que quieren terminar el sistema de libre mercado, no solamente en Chile, en todo el mundo al final. Que fue, digamos, bastante difícil de combatir, porque al final se quedan con los slogans, y además Harvard University Press, si lo publica Harvard, debe ser verdad. ¿Verdad? Entonces es difícil, pero este es un ejemplo de un tipo que escribió un libro, si lo sumas, unas 600, 700 páginas de en total, con una tesis súper simple, que es básicamente rescatando, ¿no es cierto?, la idea de Marx, de que hay una incompatibilidad de interés entre capitalista y asalariado, y de que finalmente, bueno, a diferencia de Marx, que pensaba que el retorno sobre el capital iba a ir cayendo, él piensa que va a ir subiendo, pero al final el resultado final es el mismo, el capitalismo va a terminar por colapsar si sigue así. Y todo, y en perjuicio obviamente de la gran masa de asalariados que van a tener cada una proporción menor del ingreso nacional. Entonces, es irrelevante que este señor se haya pasado, no sé cuánto tiempo se pasó, porque la investigación se metió en hartos archivos, parece que empezó a seleccionar esos sí los datos que le convenían para sus conclusiones, según el Financial Times reportó hace poco tiempo atrás. Pero es irrelevante que este señor haya estado, no sé, X cantidad de años haciendo esta investigación y publicando este libro. No es irrelevante. Entonces, ahí hay otro ejemplo concreto de cómo los intelectuales pueden tener un impacto gigantesco, especialmente en tiempos como lo que estamos viviendo hoy, en que sale una cosa así y se transforma de nuevo en la Biblia del igualitarismo y del intervencionismo estatal, y le da mucha base para argumentar a quienes quieren cambiar los sistemas o avanzar en un sistema que es más redistributivo o más estatista. A ver si me muestra la próxima. Y eso tiene un impacto. Entonces, obviamente hoy día el lema es hay que cobrar el impuesto al 1% más rico, esto viene allá de antes. Stefan Hensel fue bien influyente también con ese panfleto indignado, ¿se acuerdan ustedes? Y esto se está instalando cada vez más. Ahora el Fondo Monetario Internacional sugirió un impuesto al capital, que es algo que dice Piketty, que dice que creo que es de un 5 o un 10% sobre los 1.000 millones de dólares, y la gente que gane más de 500 mil dólares hasta un 80% de impuestos sobre sus ingresos. Estarían felices los jugadores del Real Madrid. Y esto entonces a lo que voy yo es que tiene consecuencias muy concretas. Y por lo tanto, si uno quiere discutir estas cosas y quiere cambiar el clima de opinión, tiene que estar en el mundo de la batalla intelectual, el mundo de las ideas. Y tiene que salir, estar en la academia y salir de la academia e ir a las tribunas públicas. Que es mucho lo que hacía Friedman, que eso yo se lo valoro mucho, porque Friedman iba a todas las invitaciones que le hacían en televisión, en todos lados a discutir, y era un muy buen comunicador, tenía mucho talento Friedman como orador. Y le hizo una gran contribución, yo diría, hay gente que lo critica por su teoría monetaria, yo estoy de acuerdo, pero creo que al final la suma neta de Friedman es positiva desde el punto de vista de la imagen que el capitalismo, el libre mercado tiene popularmente, digamos. a nivel popular, la gente que no está leyendo los textos de teoría monetaria. Yo creo que esta imagen refleja mucho el mensaje de fondo, ¿no es cierto? Esta es un póster que uno compra cuando va a la ciudad de Trier, en Alemania, la donde nació Karl Marx, que hoy día es un museo. Y uno compra ese póster y ahí está todo. Está en alemán, pero aquí está traducido al inglés. Y fue solo una idea. Entonces, cuando uno lo aterriza y dice, bueno, fue solo una idea, y se lo explica de esa manera a las personas que están muy alejadas de este mundo, cambian el enfoque. Yo me he dado cuenta que hay muchas personas que no valoraban mucho el mundo intelectual, el mundo académico, que es bastante despreciado, sobre todo en las ciencias sociales, no en las ciencias duras, pero sí en las ciencias sociales, en la economía un poco menos, pero en la filosofía y en eso, es muy poco valorado. Y este tipo de cosas lo dejan pensando. A ver si me muestra el... Déjenme darle un ejemplo del impacto que tienen las ideas ya de manera muy concreta. Esto es la historia de Chile. Chile fue uno de los países más liberales del mundo en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX en adelante. Llega un economista que se llama Jean-Gustave Courcelles-Sainouil, un economista francés súper liberal, ¿no es cierto? Lo contrata al gobierno de Manuel Montt en Chile para que fuera asesor de Ministerio de Hacienda y él fuera el primer profesor, digamos ya, profesional de economía en Chile. Y bajo su influencia, la economía chilena tuvo uno de los sistemas de banca libre más radicales que se ha hecho jamás en la historia, se privatizaron un montón de cosas, se redujeron las barreras arancelarias, en fin. Y esto es un gráfico que muestra el ingreso per cápita de Chile en relación al de Estados Unidos. O sea, nosotros estuvimos en un proceso de convergencia con Estados Unidos en la época de la economía liberal. Nos estaba yendo bien en relación a... Llegamos a ser el país número 16 del mundo con el ingreso per cápita más alto, lo cual no era malo, menos para un país latinoamericano. Y luego, obviamente, viene la Gran Depresión, el keynesianismo, la sustitución de importaciones, ustedes saben, la CEPAL y el socialismo de Estado en Chile, y termina con la ruina total en el experimento socialista de Salvador Allende. El año 1970 hasta el 1973, hiperinflación, 1000%, desabastecimiento generalizado, peor que lo que está Venezuela hoy día, por ponerlo en términos muy simples. Y lo que viene después, bueno, Rolf Lüders y Díaz y Wagner le ponen la economía social de mercado. Ellos lo llaman así porque evidentemente no es pura economía de mercado. Y estas son las ideas que entran de nuevo a través de los Chicago Boys a Chile, ¿no es cierto? Y cambian las instituciones de nuevo, pero había ya un trabajo desde la década del 50 de ir convenciendo a la población de que el sistema era malo. Y después tiene un impacto que nos permite llevar a que el ingreso de Chile vuelva a convergir con el ingreso de Estados Unidos. O sea, vuelva hacia arriba. Ahora viene así de nuevo para abajo la curva, porque las ideas que se pusieron de moda son las de Piketty y las instituciones las están cambiando ahora de manera muy rápida de nuevo. Entonces, para ir resumiendo ya y dejar espacio a la discusión, a las preguntas, ni una sociedad en el mundo tiene absolutamente nada asegurado. Es una falacia cuando alguien dice... Nosotros llegamos a un cierto nivel de desarrollo, un cierto nivel de estabilidad, de paz, aquí nos quedamos. La estupidez del fin de la historia. Eso no existe. Que además viene de matriz ideológica determinista que es hegeliana, digamos. O sea, encima una persona defendiendo el liberalismo usando esa matriz historicista es una cosa bien curiosa, pero la gente se creyó eso después de que cayó el muro de Berlín. Mucha gente en el mundo se lo creyó. Pero yo les pongo el caso de Alemania, ¿por qué? No sé si ustedes conocen este libro, pero es bien interesante, lo escribió un británico, Peter Watson, y él dice en ese libro que no hubo ninguna cultura en el mundo que contribuyera más a definir el mundo moderno, la modernidad, que la alemana. Y da unas 1000 páginas, da una serie, hace todo un análisis ahí. ¿Qué es lo interesante? Que en 1930 Alemania tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. La mitad casi de la literatura científica del mundo se escribía en alemán. Y había pocos países que tenían la cantidad de filósofos, de artistas, de pintores, de todo. La cultura era, se le hablaba de Alemania como la nueva Atenas. Hubo gente que la mencionaba así. A fines del 19, principios del 20. Un país de gente culta. No era un país de bárbaro, era un país industrializado. con gente que venía de Estados Unidos a estudiar a las universidades alemanas, porque eran mejores que las de Estados Unidos, la Universidad de Berlín, famosa. ¿Qué pasó de la década del 20 a la década del 40? El más absoluto barbarismo. Algo completamente inconcebible. No quiero decir que esto sea lo que vaya a pasar, pero lo que sí creo que es un símbolo muy potente de que la historia puede irse para cualquier lado. Ahora, si Hayek tiene razón, gran parte de lo que ocurrió en Alemania fue precisamente producto de una evolución intelectual que terminó por desplazar el liberalismo, ¿no es cierto?, para imponer todas las que fueron las ideas del colectivismo. Y que empezó Hayek, lo dice en Camino a Servidumbre, hace este análisis, y que empezó muchísimo antes de que llegaran los nazis al poder. Empezó en las esferas intelectuales, dice Hayek. Y Karl Popper dice lo mismo, hay una entrevista donde le preguntan, bueno, ¿qué pasó en Alemania? Y él tiene un libro de Kant, La paz perpetua, y tiene un libro de Hegel. Y dice, la tragedia de Alemania es que Alemania se fue por el camino de Hegel. Y se alejó del camino de Kant, que como ustedes saben es un gran pensador liberal, al menos individualista desde el punto de vista filosófico. No hay elementos, creo yo, ahí para justificar un colectivismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra función? A ver si me muestra la próxima. Nuestra función es resistir, porque lo que ocurre con el estatismo que se transforma en una religión, y esto Carl Jung tiene un libro donde lo escribe, que se llama The Undiscovered Self, donde él analiza cómo el Estado se termina reemplazando a Dios, la figura de Dios, en sociedades en que la religión juega un rol cada vez menor. Y ese Estado omnipotente proveedor, que se entiende como esta entidad metafísica, genera seguidores que son casi incondicionales. La idea del Estado. Y eso, dice Jung, genera además infección psíquica. O sea, hay un efecto contagio cuando de pronto se establece que en una sociedad como la opinión común y dominante, que todo tiene que ir hacia un lado, de repente todos van a estar así. Y si no tienes elementos o personas, aunque sean minoritarias, que estén advirtiendo y que estén dando la pelea en el plano de las ideas, para revertir eso, o para que cuando eso ya haya hecho una crisis total haya una alternativa mejor, entonces tú tienes el desastre completamente garantizado. Isaiah Berlin, en ese famoso ensayo Dos ideas de libertad, tiene una frase que es notable cuando él analiza el impacto que tienen las ideas, y dice que cuando ciertas ideas se han llegado a instalar ya en una sociedad y han sido totalmente aceptadas, llegan puntos en que ya no son susceptibles de ser atacadas o de ser cuestionadas mediante la crítica racional. Y eso tiene una inercia propia. Eso tiene una inercia en que ya hay casi que un punto de no retorno a ese, en que las sociedades tomaron el camino equivocado, como le pasó a la alemana, y simplemente ya no se paró más hasta que fue una gran tragedia. Yo creo que la función que cumplimos, no quiero decir que por eso nuestros adversarios piensen todo en estas categorías, obviamente que no. Pero los que estamos en el mundo más intelectual, académico, en la opinión pública, es precisamente, y que nos atacan y nos amenazan de muerte y todas esas cosas. Bueno, yo creo que es precisamente la función que está cumpliendo un poco ese señor ahí. Que es la función de simplemente decir, ¿sabes qué? La mayoría puede decir una cosa, pero no tiene por qué estar en lo correcto y yo me voy a oponer. Yo he notado que explicándole estas cosas a gente de negocios y empresarios, cuando uno va y se les acerca y les explica esto, hay más recepción de lo que uno cree. Uno parte de la base de que a los empresarios no les conviene, de que en general están capturados grupos de interés, y es verdad. Pero hay excepciones, y uno no necesita demasiadas excepciones que te ayuden, que te apoyen, los think tanks como este o otros, para poder hacer el trabajo de promover la libertad y defender el liberalismo, que es un trabajo fundamental si queremos que la sociedad, como decía al principio, se mantenga por el buen camino. Así que bueno, abramos el espacio para los que quieran hacer alguna pregunta y lo dejo hasta aquí la exposición. Bueno, yo en primer lugar la impresión de que en el mundo liberal en general salta mucho la figura general del empresario, y sin embargo se denosta mucho la figura del intelectual. Es justamente la figura que ha hecho nacer el liberalismo, pero como el resto de sistemas y de ideas, no ha nacido de los empresarios. Mi pregunta es, ¿crees realmente que hay algún tipo de sustento social, o sea, en Chile o en España, para las ideas liberales hoy en día en pleno siglo XXI? ¿O es algo que en muchos sentidos, por lo menos socialmente, se ha considerado ya superado el fruto del pasado? Yo creo que si no lo hay que crearlo, porque lo contrario, estamos destinados al desastre. O sea, hoy día estamos viviendo una crisis en el mundo entero, en España, en Europa, en Estados Unidos, que es producto del intervencionismo estatal. O sea, cualquiera que estudie seriamente lo que está pasando se va a dar cuenta de que eso es así. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos los recursos, ese es el problema, para dar esta batalla intelectual al nivel que lo debiéramos dar. Las universidades de partida además hacen especies de, en todo el mundo, digamos, selección, entre comillas, por razones intelectuales. Entonces los que son demasiado liberales no entran a ser profesores. Hay una serie de problemas y obstáculos. Y por otro lado tenemos institutos o think tanks que están con muy poco financiamiento. Muy poco financiamiento. Y eso, en Alemania, por ejemplo, no hay ni un think tank liberal bien financiado. En Alemania. Hay grupos de círculos de intelectuales liberales, sí. Pero no hay ningún think tank. En España, creo que tampoco, ¿no? Porque FAES, bueno, hace un trabajo, pero no sé si es realmente lo que se necesita. Entonces, ¿cuál es el...? Yo me he dedicado a ver cómo llevamos esto a un plano ya empresarial, el emprendedor intelectual. Más allá de... Porque una cosa es hablar de Hayek y de Mises, y hablar de Rothbard y todo eso, está bien. Y a mí me encanta, y he escrito al respecto. Pero otra cosa es ver cómo hacemos que la idea de Hayek, de Mises y de Rothbard le lleguen a la gente. Porque si nos quedamos entre los que estamos aquí, probablemente todos convencidos de la misma idea, discutiendo, no vamos a lograr un mayor cambio. Vamos a pasar bien, ves tú, vamos a disfrutar, digamos, vamos a discutir sobre si padrón oro o no padrón oro, pero no vamos a lograr el cambio de verdad. Tenemos que llegar a convencer a gente que no sabe qué pensar, porque los que están totalmente convencidos del lado opuesto no los vas a convencer, pero gente que no sabe qué pensar, y tenemos que llegar sobre todo a gente que pueda apoyarnos económicamente. Y eso es algo, yo creo, que a lo que se le ha dado muy poca relevancia en los círculos intelectuales. Hay en Atlas, en Estados Unidos, en Fraser, tienen todo tipo de cursos para fundraising. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo he advertido, al menos en América Latina y en España, de ser parecido? El problema fundamental es explicarle a una persona, como les decía yo, que no ha leído nunca, que probablemente nunca ha oído a Hayek, habrá oído a Salma Hayek, pero eso sería explicarle a esa persona por qué esto importa, por qué esto no es ir y pasarla bien nomás. Porque cuando tú les pides para ayudar a los niños que están en la calle, te dan. Porque van a verlo inmediatamente, el resultado. Ah, sacaste 10 niños de la calle, ahora estás dando desayuno. Perfecto. Eso hay. Y está muy bien. Pero cuando tú les dices, oye, es que esto es para publicar un libro. Mi bisabuelo era un hombre de negocios muy exitoso, decía, ya hay alguien que no tuvo nada que hacer y escribió un libro. Esa es la mentalidad. Entonces, yo un poco esta presentación que hice aquí no es una presentación pensada en una discusión académica de primer nivel con puros académicos. Porque esto es bastante simple lo que yo estoy diciendo, pero creo que es fundamental hacerla para transmitir el mensaje de que si no hacemos este tipo, yo he tenido buen feedback con esto, en México, en Chile, en otras partes, de por qué es relevante. Entonces, si no hay sustancia en la sociedad, yo creo que sí hay, porque muchas ideas del liberales son de sentido muy común. hay que también saber transmitirlas, pero son de un sentido, son total de sentido común. Más allá de que los estados están quebrados porque gastan mucho en gasto social. O sea, yo en Chile, por ejemplo, lo que les digo a la gente, estaba en una población hace poco tiempo atrás, muy, muy difícil, defendiendo el sistema económico liberal, imagínense. Además, yo, ustedes saben, en Chile, ya por uno, por la como se ve, ya te asocian al tiro con una clase social determinada. Y les decía que yo creo que la dignidad de las personas pasa porque se pueden parar sobre sus propios pies, les decía. Y no porque sean dependientes de lo que los políticos les están regalando. Y te encuentran razón cuando tú les hablas así. Entonces, yo creo que sí hay, pero hay que sembrar, y sobre todo en los jóvenes. Yo creo que en Estados Unidos Ron Paul lo mostró. Y en Chile, nosotros el mayor apoyo que tenemos en movimientos liberales de jóvenes. Y creo que en México está Armando y Claudia, están aquí, de IPEA México. Yo he podido colaborar con ellos, son grandes amigos, están haciendo un enorme trabajo en México. Es lo mismo, ustedes ven que los jóvenes se entusiasman con el liberalismo. Así que yo creo que ese es el foco y esa es la esperanza. Lo contrario sería ya resignarnos y, no sé, buscar otro planeta o algo, porque... Y en relación a lo que dices, buscar modelos de negocio que incluyan, por ejemplo, no solo levantar capital, publicar libros, sino otros industrias, por ejemplo, el audiovisual. Claro. Ahí también habría que... Bueno, los videos cortos, por ejemplo, todas esas cosas, sí. Nosotros hacemos todo eso, estamos metidos en todo eso. Claro. Sí, justo, por el tema de... Yo iba más bien a hacer por el tema de la literatura. Un aspecto que de repente me gustaría que ampliara es que es no solo el rol de los intelectuales, sino el rol de los escritores. Es decir, la idea que nosotros tenemos del capitalismo demoníaco del siglo XIX se debe en gran parte a las novelas de Víctor Hugo y Charles Dickens. Es decir, esa idea del capitalismo explotador que está tan fielmente retratada en El Miserable o en Historia de las Ciudades se debe precisamente a Charles Dickens o a Víctor Hugo. Y yo recuerdo mucho un artículo tuyo sobre el análisis libertario de Tolkien, ¿cierto? Un poco da la vuelta, que nunca, que es un análisis que yo comparto, en la medida en que nunca antes una fábula de naturaleza, una fábula de naturaleza libertaria, tiene un objeto tan claro de manifestación del mal como el poder, que es este caso del anillo que Frodo y sus amigos van a destruir. Yo creo que, digamos, no sé si podrías hacer tu análisis al tema de los escritores, porque mucho de esa influencia de Hayek con los tratantes sí, de segunda mano, digamos, tiene que ver ahí. Y segundo, hay un chiquitito, un poco como esto de las estrategias. Yo creo que también a los empresarios hay que asustarlos. Sí, claro. Siguiendo la idea del artículo de Milton Friedman sobre la vocación suicida de los empresarios, ¿no? De decirles, miren, ustedes han terminado financiando organismos cuasi terroristas que han venido con ustedes. O sea, al final del día, el expropiado de la empresa va a ser el empresario, sí, al que le van a esquilmar el negocio, al que le van a cerrar el banco, como está ocurriendo, como ha ocurrido en Venezuela. Y yo estoy seguro que muchos de ellos han financiado a la Fundación Kellogg y todas las demás. Entonces yo creo que también por ahí es una... Sí. Bueno, yo la uso. Y da resultado. Ahora, claro, voy por partes. Sí, lo de los escritores... Efectivamente, o sea, ahora hoy día tal vez son los productores de teleseries o de películas tipo Oliver Stone, no sé. Efectivamente, los escritores son fundamentales y los historiadores, como decía también Hayek, que le daba tanta importancia a la historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Y los periodistas, que mucha de esta gente en las universidades a las que fue, los profesores que tenían eran todos antiliberales o eran todos socialistas definitivamente. Y claro, eso los impregna a ellos y salen y hacen todo este análisis después contrario al sistema, digamos, de libre empresa. Diferente a Mick Jagger, de los Rolling Stones, que Mick Jagger se declara discípulo de Hayek. Ustedes saben que tiene una entrevista donde Mick Jagger dice, yo como discípulo de Hayek estoy en contra del gasto deficitario del gobierno, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a poner eso en la fundación de este porte. Porque Mick Jagger es un ídolo popular. Igual es libertario Tom Selleck, por ejemplo. Qué sé yo, el baterista de Rush, de la banda de rock. Súper liberal. Clint Eastwood. Siempre declara él que él es partidario del principio del liberalismo o del libertarianismo, dice incluso. No te metas con la gente, no les quites sus cosas, etc. Entonces, esas cosas creo que tampoco las hemos explotado. Pero hay gente... de íconos populares. Tolkien, yo probé ese, bueno, ese artículo generó una discusión bien interesante en el Mercurio y se me acercaron los jóvenes a las universidades para felicitarme, porque fíjate que ellos nunca lo habían visto así, pero efectivamente Tolkien lo pensó así. como una alegoría en contra del poder, y del poder entendido en un sentido político, el poder de dominar a otro, el poder del Estado, básicamente. Y yo hice esa presentación en Caracas hace poco tiempo atrás, pero fascinación total entre los jóvenes. Porque claro, cuando tú pones algo que es tan popular en el código y lo lees en clave, que es la tuya, te generas otra cosa. Es distinto que decir, oye, mira, en La fatal arrogancia, Hayek dice, está bien, eso es para los que están más avanzados, pero para la masa, rescatar este tipo de cosas es fundamental. Ahora, los empresarios asustarlos, claro, el impulso suicida a la comunidad empresarial. Yo escribí también un artículo que se llama así, citando a Friedman. Efectivamente, hay que explicarle a los empresarios que no es sustentable un sistema de mercantilista, digamos, donde tienen capturado al Estado y todo, y que para ellos mismos no les conviene. Porque se les van a radicalizar en algún momento los políticos por la cantidad de problemas sociales y económicos que genera ese mismo sistema, hasta que llegas a un tema como el de Venezuela. Entonces, ese argumento hay que combinarlo, obviamente, porque el empresario está... Hay algunos que son como de pensar en el bien común, yo conocido también, pero la mayoría también piensa en su propio bolsillo. Entonces, ahora en Chile, por ejemplo, que les van a subir el impuesto a las empresas de un 17 a un 35%, eso es lo que va a haber pasado en los últimos 4 años en Chile si se aprueba la reforma como se va a aprobar, va a ser el impuesto corporativo más alto del mundo, si contamos las excepciones que en otros países hay, en Chile no va a haber. Claro, ahora están dispuestos a apoyarte. Lógico. Pero tú les venías diciendo hace años, y hace años te decían, no, que exagerado, y se ponían de acuerdo con los políticos, entonces ponían de directores de sus empresas a ministros de los gobiernos de izquierda, porque creían que así iban a manejar. Y yo entiendo eso, porque lo hacen, pero no es primero ni suficiente, ni tiene los efectos que ellos quieren. Ahora ya se les radicalizó todo. Y se está hablando, de verdad, en Chile se está hablando de votar el sistema completo. Eso es lo que se está hablando hoy día. Con la Asamblea Constituyente, eliminando el sistema de pensiones privados como está hoy, estatización total de la educación, o sea, es una revolución. Eso es lo que es. ¿Quién hubiera pensado eso si yo les decía, de verdad, esta misma charla en Chile hace 10 años, acá en Madrid? Me habrían dicho, tú estás loco, eso es imposible, no va a pasar nunca. Bueno, ahora está pasando. También sería interesante convencer a los dirigentes de los principales medios de comunicación, que cada vez tienen más fuerza. Tú lo decías, Milton Friedman en gran parte tuvo el éxito que tuvo por la serie de televisión. Sí. No se ha vuelto a hacer nunca más. Sí, Johan Norberg estaba trabajando en algo parecido, creo. Pero claro, Friedman, profesor de Chicago, premio Nobel y todo, tuvo una llegada a los medios que, claro, como la, no sé, Krugman y Stiglitz tienen hoy día una llegada tremenda en los medios. Y yo veo que no hay como contrapartida a Krugman y Stiglitz hoy día porque los premios Nobel tipo Vernon Smith son gente muy, muy retraída, que está dedicada a su investigación y no se meten en la discusión pública. Entonces no tenemos un Milton Friedman hoy día. No hay. Yo por lo menos no lo conozco. Está Norberg y gente así, pero y convencer a los medios yo creo que es posible. Si tú tienes una buena cosa que ofrecerle, a mí por lo menos me han ofrecido muchos medios participar, porque además ya todos están diciendo lo mismo, entonces queremos a alguien que diga algo diferente, como para que se genere algo de discusión, digamos. Entonces te invitan a ti como liberal a defender tus posturas, porque también a los medios les conviene que haya algo de discrepancia, ¿no es cierto?, y de visiones contrapuestas. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, si sabemos meter gente, digamos, que sea buen comunicador de estas ideas, y empezar a cambiar un poco la visión que predomina. Y tal vez, tomando el tema de Friedman, que para mí ha sido justamente, como decís, un difusor extraordinario, he de volver un poco a esta pirámide de Wayne Layton y López, yo coincido con esta idea de que uno primero desarrolla ideas, esas ideas modifican las instituciones modifican los incentivos. Pero también me parece, esto yo lo discutí con ellos hace años, que se da la inversa, los incentivos funcionan o modifican las instituciones y de alguna manera también incluyen las ideas. Y lo que me parece es que muchas veces, Friedman lo hacía, pero muchos impulsores del liberalismo no apuntan tanto a la gente respecto de sus incentivos actuales. Si uno viera en Argentina, Buenos Aires a fines del siglo XVIII, había incentivos muy fuertes, y eso no lo había leído nadie, ni en La riqueza de las naciones, ni en ningún libro, que no llegaban, pero los comerciantes y los campesinos tenían incentivos para pedir propiedad privada de la tierra, para pedir libertad económica, bajos impuestos y libre comercio con el mundo. No hacía falta que nadie le enseñara eso, porque eso era lo que ellos les servía. Si hoy en Argentina preguntás cuáles son los incentivos, bueno, yo quiero que el Estado me dé un subsidio o me dé un plan social para mi familia. Entonces el punto mío es que, si bien es cierto eso y el rol de los intelectuales es fabuloso en ese sentido, creo que a veces es dejamos de lado cuando le hablamos a la gente, que mire, usted sea liberal porque dentro de 40 años sus nietos van a vivir en otra sociedad, ¿no? A una persona que camina una cuadra y pide un subsidio del Estado y tiene resuelto su problema. Me parece que a veces los intelectuales liberales han fallado en apuntar sobre los incentivos actuales de la gente a la que están hablando. No sé qué opinan sobre eso. No, yo creo que efectivo. Lo que pasa es que nosotros, a ver, el liberalismo parte en una desventaja que es gigantesca. De partida no solo por la falta de recursos que nos aqueja, digamos, y que ni la universidad ni las organizaciones internacionales que manejan miles de millones de dólares y los gobiernos no promueven cosas liberales, al revés. Sino porque además el liberalismo es contraintuitivo. O sea, tienes gente en la pobreza, la primera reacción es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Y tú vas a ver el resultado, directamente. Si tú dices, oye, no, orden espontáneo, dejemos que la cosa funcione, démosle derechos de propiedad. No, pero así tú no resuelves el problema, te dicen ellos. Entonces, es muy difícil. Y otra razón es que, claro, al final, cuando tú tienes un Estado muy grande, la única forma de cambiar las cosas casi es en una crisis total. Porque los incentivos en una rent-seeking society, en una sociedad captadora de rentas, efectivamente están todos puestos para que nadie quiera cambiar nada. Y Friedman también habló mucho de esto, en el sentido de que efectivamente los grupos de interés, ¿no es cierto? Él habla del triángulo de hierro. Cuando tú tienes a los burócratas, tienes a los políticos y a los empresarios que están ahí con el gobierno en cuentos capturando renta. Y es muy difícil. Pero ¿qué pasa? Que igual, como pasó en Inglaterra con Margaret Thatcher, igual, para cuando ya la cosa no da más, tú tienes que tener una voz lo suficientemente fuerte para que la gente diga, ¿sabes qué? Ahora me conviene, por último, empezar a ver la alternativa, que es el caso del liberalismo. Lo mismo pasó en Chile. La gente abrazó la reforma. Es mentira que el gobierno militar de Pinochet puso un sistema que la gente no quería. La gente lo recibió los brazos abiertos, una inflación de 1000% y sin tener pan ni confort que comprar. Nada, desabastecimiento total. Pero lo abrazó, y no solo eso, el tipo después sacó un 44% en el plebiscito del año 88, después de 17 años de dictadura, imagínate. O sea, no era impopular, como dijo Patricio Elwin. Pero tú tienes razón en eso, de que y North también habla de este tema, el feedback entre realidad y ideas, que van modificándose permanentemente. Pero en ese sentido, fíjate, por ejemplo, que Friedman tuvo la inteligencia de insistir con los vouchers. Sí. Que eso apuntaba directamente a los incentivos de la gente. Bueno, quieren educación pública, hagámosla desburocratizada y con mejor educación para sus hijos. Yo creo que hay formas de difundir el liberalismo que a lo mejor no son ortodoxas, pero que tienen en cuenta lo que la gente está buscando, porque en realidad si vos le vas a difundir a la gente algo que no le sirve o no le interesa, o que dado el estatismo actual lo puede conseguir gratis por otro lado. Pero eso es un tema a nivel de gente, a nivel popular, pero a nivel de intelectual o de gente libre de opinión hay que tener otro discurso. Obviamente. Y sobre todo hay un tema que es importante, que es el sentido de justicia. Douglas North lo llama el sense of fairness. Que eso nosotros, y que Hayek decía que la filosofía política era al final lo más importante. O sea, que cuando la gente siente que la situación es injusta, lo que nos está pasando en Chile hoy día, libre mercado, todos hemos progresado, todos estamos mejor, pero es injusto. Entonces cambiamos el sistema, porque la gente tiene, los seres humanos tenemos esa dimensión emocional, que es muy potente, y moral. Entonces, eso yo lo comparto absolutamente. Pero hay que combinarlo con que nos ha faltado siempre, porque soy muy amigo de la gente de Chicago, por ejemplo, y son secos para hablar de los incentivos, y incentivos, incentivos, incentivos, incentivos. Pero la verdad de las cosas es que no basta con eso. Si tú a las personas no les ofreces un proyecto que además sea moralmente defendible, no lo van a apoyar, porque tú le dices, mira, mi sistema es más eficiente, pero es inmoral. ¿Me apoyas? Te van a decir que no. En cambio, la izquierda te ofrece un sistema que te dicen, mira, tal vez no seamos tan eficientes, pero vamos a seguir estando bien. Pero vamos, va a ser una sociedad mucho más justa. mucho más solidaria. Bueno, eso conecta también con un cierto sentido de justicia a las personas, ¿no es cierto? Y claro, después ven el incentivo concreto. Pero hay mucha gente que la que no le conviene el sistema más estatista lo apoya. Los profesionales de clase media, por ejemplo, que terminan muchas veces siendo los que pagan más impuestos. En Chile lo están apoyando ellos a Bachelet, ¿sabes? Siendo que ellos van a terminar pagando a través de menores ingresos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque consideran que lo que ella plantea es justo. Y esa es una tarea que nosotros hemos dejado más o menos abandonada. Yo te veo muy optimista y muy motivado con el tema este de los gratis. Lo que pasa es que creo que ignoras o no tienes en cuenta la fundación de la izquierda en los últimos 30 años, el socialismo. El socialismo hasta los años 60 consideraba sacrificios, tenía una ética revolucionaria, se consideraba el socialista como alguien superior moralmente, se partía del hecho de que se iba a vivir peor, iba a haber las posibilidades personales iban a estar reducidas a cambio de que todos fuésemos iguales. El socialismo hoy en día, por lo menos en España, no sé en Chile, básicamente lo que vende es el país de la piruleta. ¿De la qué? La de la piruleta. Piruleta. El país de unicornios saltando por la calle, el debate en España de la renta básica, para que me hagas una idea, que supone un salario universal a todo el mundo, sin importar que trabaje o no trabaje, ¿no? Y esto es lo que se está hablando ahora mismo en los medios de comunicación, cuando ha traído el partido este nuevo de Pablo Iglesias, este que es chavista, ¿no? Entonces, el tema es que lo que ofrecemos nosotros es impopular, porque de lo que se trata es de enchufarse al presupuesto, ¿vale? Tú lo que les estás diciendo a la gente, sobre todo a los jóvenes, es, mira, vas a tener que ser responsable de ti mismo, vas a tener que competir en el mercado. Claro, luego puede resultar que compita mal porque es un inútil o porque se dedica a una cosa que no produce mucha renta, una renta muy alta, ¿no? Entonces va a ganar 900 euros el resto de su vida. Bien, los de enfrente lo que le están ofreciendo es esos 900 euros por no hacer nada, además sentirse bien porque el socialismo se ha apropiado de nuevo de la modernidad. Y esto es así. Es así en España, es así en Estados Unidos y es así en Sudamérica. Entonces, ¿qué les puedes ofrecer? No, es que tenemos la razón porque es más eficiente económicamente. Es decir, que la batalla de las ideas creo que para los próximos 50 años la tenemos perdida. No sé, luego cuando sobrevenga la ruina, pues quizás se vuelven a recuperar en países pobres. Pero vamos, en países que son de renta media alta es prácticamente imposible. Sí, lo que pasa es que yo no, a ver, nosotros estamos compitiendo con la oferta del paraíso, ¿no es cierto? El paraíso es una situación en la cual nadie tiene que trabajar para tener sus necesidades satisfechas. Y cuando nos expulsan nos dicen, no estoy diciendo que esto haya ocurrido históricamente, pero cuando nos expulsan nos dicen, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y la oferta del socialismo, aunque sea el socialismo de actual, siempre fue la de que iba a existir un mundo en que no hubiera carencias para nadie. Igualdad también, pero que no iba a haber carencias. Esa es la utopía socialista, siempre ha sido. Lo que te ofrecen hoy día es lo que tú dices, es porque la vida humana igual es una cosa difícil. La existencia está llena de amenazas, en cualquier minuto se enfermó tu hijo y tienes que pagar las cuentas de la clínica, en cualquier minuto te quedaste sin trabajo, ¿cómo sigues pagando la educación de tus hijos? Es una cosa terrible. Entonces esa cosa, que es muy propia, esa angustia humana existencial, obviamente, se captura en esta promesa de un Estado que va a estar contigo, pase lo que pase, y te garantiza una cierta base donde tú no vas a tener problemas independientes de que tengas alguna situación de emergencia. Y eso obviamente apela a algo que es muy instintivo. Pero, ¿cuál es el problema? Que si aceptamos que ese diagnóstico triunfó, nos tenemos que ir todos a la casa. Si aceptamos que eso es así, como somos así de fatalistas, ya no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué creo yo? ¿Qué hay que hacer? Como hicieron los liberales en Inglaterra, cuando llegó Margaret Thatcher en su momento. Como hicieron en Canadá, que lograron reducir. Hace poco estuve en Las Vegas, mostraba a una persona ahí del Fraser Institute cómo ellos han logrado ir reduciendo el gasto público, desregulando la economía, los impuestos, etcétera, etcétera. Sin haber habido en Canadá una crisis terminal del sistema, pero sí había un gran endeudamiento. Lo lograron a través de esta pelea sistemática y monumental a través de los medios de comunicación y obviamente también en las universidades y moviéndose con personas cuyos incentivos podían estar alineados también en esta lógica. Entonces, ¿qué creo yo? Que no sé si la crisis total del sistema no va a ser en 5 años más con todo lo que han impreso los bancos centrales en el mundo y en otra crisis financiera en que se hayan quebrado los bancos y los gobiernos. Puede pasar. Yo pienso que eso va a pasar en algún momento. No sé cuándo, digamos. Si supiera, estaría ahora, no sé, hablando desde mi yate en el Caribe por pantalla con ustedes, digamos. Pero tenemos que seguir dando la pelea igual. Porque la historia prueba que cuando hay una situación de crisis se requieren visiones alternativas. Y tenemos que estar con esa visión alternativa, es como el libro que escribió Juan Ramón sobre una solución liberal para España, ¿no es cierto? Si tú no tienes algo así, en Chile, los Chicago Boys tenían el ladrillo, el famoso ladrillo, que era ese libro de todas las reformas que había que hacer cuando la economía ya no funcionara más, porque en algún momento no iba a funcionar más. Entonces, claro, no son las circunstancias más felices que llegue un gobierno militar a hacerse, pero por lo menos tenían eso. Imagínate si lo hubieran dejado hacer lo que ellos querían. Acá la crisis va a ser dentro de la democracia y todo, pero en algún momento va a haber espacio para cambio. Y si no hay el supply de ideas para hacia dónde tienen que ir esos cambios, ¿qué va a salir de ahí? Entonces, y por último, termino con una famosa reflexión de Carlos Alberto Montaner. Aunque seamos derrotados en todas las instancias, va a haber valido la pena compartir el tiempo en la trinchera. Que sea por eso. Sean vehiculadas a través de un partido político liberal en Chile, Estados Unidos, Europa, o está abocado al fracaso. No, yo creo que no hay fracaso. Yo creo que si hay un partido político que puede llegar a tomar esa idea y tiene el apoyo económico que necesitan los partidos para funcionar, armarse y sabe transmitirla, y además tiene una red de intelectuales públicos transmitiendo estas ideas, apoyando a esta iniciativa, yo creo que puede ser un éxito, evidentemente. O sea, la batalla que habla en todos los frentes, la política obviamente es una de ellas. Lo que pasa es que uno no se puede concentrar solo ahí. Porque cuando el escenario está muy corrido hacia un lado, si tú estás jugando en reglas del juego que no están dentro de ese escenario intelectual, no vas a poder, digamos, ser elegido. No sé, por decir, el sistema de pensiones privado en España. Tal vez ahora empiece a hacer sentido en algún momento introducirlo, un sistema como el que se introdujo en Chile, porque el sistema de reparto está quebrado, todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, los incentivos, los políticos son a 4 años y por lo tanto no quieren hacer la reforma ahora. En Alemania pasa lo mismo, pero sí hay que empezar a decirle a la gente, y la gente en algún momento yo creo que va a tomar conciencia. Oiga, ¿sabe qué? Usted, la pensión que le están prometiendo no va a pasar. Hagamos una transición, un ejemplo. Y hay que conectarlo también, como decía yo, con una filosofía política liberal. De la responsabilidad individual, pero la responsabilidad individual entendida también como dignidad de la persona. Porque eso hace sentido. No es solo, oye, tú quedas cada uno por su sálvese quien pueda, como el famoso sálvese quien pueda. No es eso. Es un tema de conectar, de darle a la persona también el derecho a que esa persona se sienta orgullosa por lo que ha logrado con su propio esfuerzo. Y ese es un discurso que puede calar profundo en la sociedad. Y no privarle ese derecho de transformarlo en marionetas de los políticos, como clientela que tienen cautiva para asegurar votos. Y esa es la pelea contra lo que decías tú, que es muy compleja, pero yo creo que hay que dar un argumento moral también, además del argumento económico. Pero el tema del partido político, si es de gente con claridad intelectual para liderarlo y todo, yo creo que es una buena idea. Es que ese es el problema con la política, que al final tiene que el compromising, tiene que estar siempre transando. Y ahora sí se necesita una al menos un set de ideas básicas que no se transen, para que el partido no se transforme en cualquier cosa. Tal vez en España la visión liberal más que más podría introducirse exitosamente es la de Ludwig Erhard, la de la economía mal llamada social de mercado. Ludwig Erhard nunca aceptó el término, lo usó solo por razones de pragmatismo político, porque le pone social a algo y cualquier cosa la vende, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Entonces, no, y él lo reconoce, lo dice en una entrevista. Pero si tú tomas esa, que es el Estado subsidiario. Pues claro, seamos realistas. Si yo no, en Chile me pasa lo mismo. Yo en Chile no puedo decir, ¿saben qué? Vámonos a un estado tipo Nozick. Robert Nozick, una miniarquía. No puedo decir eso. Sí meto algunas ideas de Nozick como para que la gente llegue sola a esa conclusión. Pero si me pregunto, ¿y cuál es tu modelo? Miren, el de la economía de Ludwig Erhard quien dice, según él, que en el fondo lo que ellos hicieron fue aplicar las ideas de Hayek. Él dio una entrevista donde dijo eso. Porque Hayek estuvo muy metido con el movimiento ordoliberal en Friburgo, en la escuela de Friburgo. Un Estado súper limitado, pero que obviamente tiene un rol redistributivo con los que más lo necesitan. Pero que todos los demás por su cuenta. Pero no la cosa que hay hoy día en Alemania, no tiene nada que ver con lo que Erhard. Cuando Erhard se fue, el Estado era menos de un 25% del producto. Hoy día ya estamos llegando casi al 50%. ¿No es cierto? Tenemos un Estado de bienestar desbocado. Pero creo que esa filosofía de la línea de Walter Eucken y Ludwig Erhard, no tanto Müller-Altmark, que era el asesor de él, que es más socialdemócrata, pero esa línea tal vez sería tendría más efecto, más impacto, pero es una línea que va en la dirección de achicar el tamaño del Estado. Absolutamente. Y de reducir su injerencia y de confiar. Ludwig Erhard dice, imagínense, en Bienestar para Todos, Erhard dice que el mercado es por definición social, porque los resultados que el mercado genera mejoran la condición de todos. Imagínense, ¿ustedes creen que un político alemán va a decir eso hoy en día? ¿O un político español? Hoy día no se atreve nadie a decir algo así. Lo dicen en Bienestar para Todos. Pero eso es lo que hay que tratar de volver a explicar. ¿Y Alemania cómo le fue con ese sistema? Y Erhard lo impuso, gracias, no lo impuso, pero lo logró introducir gracias al respaldo del general Clay. Si en Alemania el consenso después de la Segunda Guerra era que el socialismo, a pesar de haber estado totalmente derrotado, era que el socialismo era el futuro, incluso después del desastre que significó el socialismo de los nazis. Y él lo logró de todas maneras, y a Alemania le fue bien gracias a eso. Entonces, yo creo que un partido político orientado así, inspirado en eso, puede decir, tengo un producto made in Germany, y eso vende igual. Así que yo creo que eso sí tiene algún destino, pero si un partido socialdemócrata más no sirve para nada. La última, ¿por qué cree usted que la francisco-marroquín es, digamos, un fenómeno único en el universo? Si no se podría reproducir eso, ¿por qué no se puede reproducir en otros países? ¿Por qué no? ¿Podríamos hacer? ¿Cómo podríamos estudiar eso para reproducirlo en otros países? Eso de la Francisco Marroquín es bien interesante. Debe haber sido por la claridad intelectual total de su fundador, ¿no es cierto? Y de los profesores de la tradición que se mantuvo ahí. Yo no sé por qué, cómo explicarlo, porque en Chile tenemos un caso parecido que es el de Adolfo Ibáñez, pero que Adolfo Ibáñez al final terminó, y que además era muy amigo de Manuel Ayau, don Pedro Ibáñez, que fundó esa universidad. Y lamentablemente se terminó virando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se empezaron a contratar profesores, etcétera, que eran con PhD del MIT o de Harvard, perfecto, sí, pero keynesiano, progresista. Pero que publican papers en revistas indexadas. Y eso terminó, obviamente, llevándola un poco a desnaturalizarse. ¿Cómo lo ha hecho la Francisco Marroquín? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí había un board, yo no conozco el detalle de adentro, he estado una vez, ahora voy de nuevo a un Liberty Fund, había un board y había un set de principios que se han seguido muy al pie de la letra, y también debe ser porque hay estatuas de Ludwig von Mises y cosas así que como que a uno lo intimidan un poco cuando no es de la línea liberal, o la biblioteca se llama Ludwig von Mises, ¿verdad? Entonces hay como un peso simbólico detrás de todo de lo que no se hizo en la Universidad de Adolfo Ibáñez, por ejemplo. Y esas cosas tienen importancia, ¿eh? No es irrelevante. Pero ¿cómo replicar ese modelo? Tendrías que conseguir gente con recursos dispuesta a apoyarte. Es mucho trabajo abrir una universidad. Es muchísimo trabajo. Tal vez mejor capturar una que ya esté más o menos al medio, purgarla. ¿No es cierto? Y llevarla hacia el lado liberal.